nos han perdido todo respeto en el ámbito internacional, en el ámbito diplomático. Lo que ha ocurrido en Egipto debiera dar lugar a un llamado a los embajadores, es decir, tanto el de Egipto para el Cairo, como el mexicano para nuestro país, para México, porque después de los acontecimientos y ante la ignominia de la falta de calificación por parte del gobierno egipcio, no cabe otra salida más que la ruptura diplomática. Cualquier otra cosa sería mostrar un signo de debilidad frente a otras naciones. Y esto nos podría colocar a todos los mexicanos en una situación de franca vulnerabilidad cada vez que salgamos al extranjero, porque no sabemos quién nos va a proteger. Yo mismo he sido víctima de la falta de atención consular en un momento muy dramático de mi vida en Madrid, España, en donde no se respetan los derechos de los nacionales de otras naciones, pero además en donde tampoco hay paridad en cuanto a la justicia, porque España se arroga derechos como si no existieran las soberanías ajenas. Esto es dramático y es consecuencia precisamente de esta falta de acción por parte del gobierno mexicano. Hay cuestiones tan graves como, por ejemplo, lo de la fuga del Chapo, que sigue generando renuncias. También todo lo que se refiere a la violencia que va creciendo. Y también, obviamente, el hecho de que se esté en estos momentos argumentando si debe o no venderse el avión presidencial con el alto costo que tuvo en la época de Felipe Calderón y que nunca ha sido usado por el presidente de la República. Están terminando apenas de adaptarlo. No sé si le falten sábanas a la cama real del avión presidencial o bien si lo que quiere hacer el presidente Peña es un acto demagógico más, un malabarismo al estilo del Cirque du Soleil, porque de otra manera no se entiende todo este manejo. Ustedes saben que ya se compró dos veces este avión y que el intermediario de todas estas operaciones es nada menos que el hijo de don Fernando Gutiérrez Barrios, que en paz descanse, el que fue llamado hombre leyenda. Dos veces o tres ha logrado comisiones gracias al gobierno mexicano porque han vendido y revendido los aviones que han comprado para los presidentes de la República. No es este el último caso. Se trata, pues, de negocios corporativos entre los políticos mexicanos. Pero lo más triste de todo es observar la cobardía inmensa que se tiene para afrontar las agresiones, las afrentas y los oprobios del exterior. Lo que ha ocurrido en Egipto no tiene nombre. Disparar a un convoy de turistas desde el aire pretendiendo que son terroristas sin ninguna justificación y después de haber pasado los retenes correspondientes es un asesinato de Estado. Y por más que quieran endulzarnos la oblea con el sanbenito de que en México también hay mucha violencia, en este país no hemos llegado al extremo de disparar desde el aire a quienes pueden ser motivo de sospecha. Cuando menos se les debe haber dado alguna oportunidad y no se les dio. Los mexicanos exigimos respuestas. Exigimos, sí, la salida del embajador de Egipto, de nuestro país, y posteriormente la ruptura de relaciones con Egipto. Si no se hace, México quedará en una situación de vulnerabilidad frente a los poderes fácticos y del exterior, mucho, muy grave. Y eso sería sumarle a la larga lista de oprobios y de afrentas que el presidente Peña le está legando a México. No lo toleremos. Recuerden, paro nacional, 14 de octubre, cero cobardía.